Muchas gracias, buenos días. Yo me voy a centrar en dos temas. Uno es la fundamentación del derecho internacional, también nacional, sobre el derecho al agua, que fundamenta, legitima las luchas de las mujeres y de los pueblos en general de la población por el agua. La segunda parte de la intervención, hasta el corte, la voy a dedicar un poco a hablar de la problemática del agua en Guatemala, los principales problemas y cómo afecta esto a las mujeres y otros derechos vinculados con el del agua. Guatemala ha ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos que han reconocido obligaciones relacionadas con el agua potable y saneamiento. La Observación General número 15/2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció un núcleo esencial o contenido mínimo del derecho al agua, aplicable a todos los ordenamientos. Estipula que el derecho humano al agua es indispensable para la vida digna, es una condición necesaria para lograr la efectividad de todos los demás derechos. El agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico. Es el derecho de todas las personas de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales también garantiza, también estipula obligaciones de los estados para garantizar el acceso al agua. Y así como las violaciones al derecho al agua potable y saneamiento que se pueden producir por acciones o omisiones de las partes que suscriben el pacto. Entre ellos, que Guatemala no cuente con una política nacional de agua potable y saneamiento hasta el momento, sobre todo por los intereses de las élites dominantes, ¿verdad?, que hacen uso de misma a su gusto. También en materia de legislación de las mujeres, la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Violencia en contra de las Mujeres estipula que las mujeres tienen derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento del agua. Existen muchos otros convenios internacionales o resoluciones o objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda para el 2030, que también estipula como uno de los objetivos garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Dice estos objetivos del desarrollo sostenible que el agua libre de impureza y accesible para todos es parte esencial del mundo en la que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. El derecho al agua y a los recursos naturales se reconoce en otros ordenamientos nacionales como la Constitución de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Fundamentalmente, la Constitución de la República de Guatemala dice que el agua es un bien público. También en la Declaración de los Pueblos de Chimulé sobre los derechos a la vida de la tierra, en la madre tierra y el territorio, se estipularon dos artículos en abril de 2006 relativos al derecho al agua. El artículo 26 y el artículo 28, y estipula el primero que el derecho del agua es inseparable del derecho de la vida de la madre tierra y las personas, animales y plantas que la habitamos. Brevemente, el problema del agua en Guatemala y su impacto en las mujeres. El agua hoy constituye a nivel mundial una de las fuentes de disputas principales por la escasez, contaminación, concentración, genera severos conflictos, enfermedades, inseguridad alimentaria, hambruna y muerte para millones de personas. En Guatemala, el problema del agua está vinculado directamente con el modelo de acumulación de capital. Es un modelo que se caracteriza por el extractivismo, el despojo a los pueblos originarios, la vulneración de los derechos agroindustriales. El modelo es agresivo especialmente en contra de las mujeres. Las mujeres rurales de las zonas urbanas, periféricas, las mujeres indígenas, afrodescendientes, de las mujeres pobres, mestizas o ladinas, como expresan las cifras, las voces, testimonios y casos paradigmáticos sobre la violencia sistemática de los derechos laborales en Cuenca y Centro, muchas veces aparejados con violencia sexual en contra de las mujeres. La discriminación, persecución, la criminalización, estigmatización y asesinato de las luchadoras y defensoras de los derechos humanos de la Madre Tierra. Yo me quedaría ahí por el tiempo. Agradecemos a la compañera Belita Ramos, que de igual forma pedimos, si trae documentado lo que nos acaba de decir, lo deje en la mesa.